A veces he conversado con amigos que me han dicho: estoy buscando de todo corazón el poder del Espíritu Santo. Y he sentido el impulso de decirles: ¿con qué propósito? Es probable que muchos de mis amables oyentes, amigas y amigos, me estén preguntando: ¿para qué sirve? ¿Qué finalidad tiene el poder del Espíritu? Esta es la segunda parte de nuestro estudio bíblico sobre un tema de tanta importancia: el poder del Espíritu Santo. Y hoy nos referiremos precisamente a la actividad del Espíritu Santo. ¿Qué podemos esperar al ser llenos del Espíritu? ¿Cuáles son los resultados de la plenitud? ¿Cómo se manifiesta el poder sobrenatural de Dios? En la primera epístola a los Corintios, capítulo 12, versículo 1, el apóstol Pablo manifiesta: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Esta expresión, que forma parte de la Sagrada Escritura y por ello es palabra de Dios, nos indica que el Señor no quiere que permanezcamos en ignorancia sobre los dones provenientes del Espíritu Santo. La plenitud del Espíritu se manifiesta a través de la actividad que Él cumple en nuestra vida. Son las cosas pertenecientes al Espíritu, su fruto, sus dones, su obra sobrenatural, las que no tenemos que ignorar. Nuestro corazón y nuestra mente deben estar abiertos a las enseñanzas que contiene la Biblia sobre este asunto, recordando que en Efesios capítulo 5, versículo 18, la palabra de Dios dice: sed llenos del Espíritu. Esta vez, amables oyentes de La Voz de la Amistad, vamos a limitarnos a considerar únicamente la siguiente pregunta: ¿qué pasó cuando el Espíritu Santo vino sobre la primera iglesia cristiana de la historia? Hace más de 19 siglos, en Jerusalén, el Espíritu descendió sobre la congregación en el día de Pentecostés. Desde entonces, el libro de los Hechos de los Apóstoles repite varias veces la frase: llenos del Espíritu Santo. Y como fruto de esta plenitud, notamos los siguientes resultados. Primero, en el capítulo 4, versículo 33, dice: con gran poder, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Segundo, en el mismo versículo se añade: y abundante gracia era sobre todos ellos. Tercero, en el capítulo 5, versículo 11, leemos: y vino gran temor sobre toda la iglesia. Cuarto, también en este mismo capítulo, versículo 14, se afirma: y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres. En resumen, gran poder, gran gracia, gran temor, gran número. Estudiemos estos cuatro resultados con mayor atención. En primer lugar, gran poder. A la luz de la Biblia es evidente que el poder del Espíritu no vino para satisfacer únicamente los anhelos individuales, sino para actuar en relación con el cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Fundamentalmente, la palabra de Dios enseña que el principal objetivo de ese poder era testificar. Con gran poder, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Eso era exactamente lo que el propio Jesús les había anunciado, según leemos en Hechos 1, versículo 8. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Así los cristianos son impulsados por el Espíritu a transmitir a todo el pueblo el mensaje del Evangelio. Su palabra es poderosa porque el Espíritu es poderoso. Su mensaje conmueve a las multitudes, preocupa a los gobiernos apóstatas o paganos y trastorna al mundo entero, como se lee en el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 6. En segundo lugar, gran gracia o abundante gracia, como dice el pasaje citado. Sabemos que el Señor Jesús estaba lleno de gracia y de verdad, conforme al Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 14. Y también sabemos, según el versículo 16 del mismo capítulo, que de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. La abundante gracia del Señor, por la obra del Espíritu Santo, hacía que aquellos cristianos fueran formados día tras día a semejanza de Jesús. En ellos había amor, había unidad. La Sagrada Escritura dice en Hechos 4, versículo 32, que la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Allí era visible el fruto del Espíritu tal como lo describe la Biblia en Gálatas 5, versículos 22 y 23. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Así se manifestaba la abundante gracia, la sobrenatural presencia de Dios en aquellas vidas cristianas del siglo I. En tercer lugar, gran temor. No se trata de miedo. En el mismo libro de Hechos 9, versículo 31, se dice que las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Esta palabra, temor, es la misma que se menciona en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículo 8, cuando se dice que las mujeres, después de recibir la noticia de la resurrección de Jesús, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a los discípulos. Comprendemos así que en estos pasajes no se habla de miedo, sino de respeto a lo divino, de reverencia ante las grandes manifestaciones del poder de Dios. Un cristiano lleno del Espíritu jamás podrá referirse con liviandad a lo que tiene relación con su fe. Lo hará con una nueva comprensión, una nueva visión, una sincera y profunda reverencia ante la santidad de Dios. Y en cuarto lugar, gran número. Los cristianos llenos del Espíritu Santo fueron, y siguen siendo, instrumentos para que multitudes lleguen a reconciliarse con Dios a través de Cristo. En Pentecostés, según Hechos 2, verso 41, se añadieron aquel día como 3.000 personas. Poco después, en el capítulo 4, versículo 4, leemos, muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5.000. Y en el capítulo 5, verso 14, que ya hemos mencionado, se dice, los que creían en el Señor aumentaban más, gran número de hombres como de mujeres, etc. La obra del Espíritu Santo produjo y sigue produciendo la multiplicación del pueblo de Dios. Por todas estas razones, y por muchas más, la plenitud del Espíritu Santo produce una maravillosa satisfacción en la vida del verdadero cristiano, del auténtico Hijo de Dios. Podemos terminar nuestro estudio de hoy recordando las palabras del apóstol Pablo en su epístola a los Romanos, capítulo 15, versículos 17 al 19. Tengo, pues, de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios. Así dice la Biblia.